Tenemos la comunicación con Luciano Martínez, él es de la radio Ruina de Tintín. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luciano. Hola, buen día a todos. Bueno, a tu audiencia, a la gente que nos está escuchando. Bien, bien, bien, por suerte, bastante bien acá trabajando, recién llegando. Fui a dejar unas cosas y ahora de nuevo para seguir trabajando. Luciano, nos gustaría, bueno, que nos comente cómo nace la iniciativa de la radio, hace cuánto tiempo que está, dónde están ubicados. Sí, mira, no, en realidad nació hace ya, a ver, sí, unos 10 años. Cuando mi papá estaba en vida, él decidió y tuvo la idea de gestar un proyecto más que nada y ver la manera de que se realice. Viendo sobre todo, buscar la manera de que desde la radio se vea todo el aspecto cultural, todo lo que son nuestras raíces, todo lo que son nuestra nación, porque bueno, nosotros pertenecemos a una nación diaguita. Si bien estamos constituidos en una república como lo es la Argentina, vivimos acá, pero tenemos descendencia y ascendencia diaguita. Entonces, ver la manera de buscar revalorizar nuestras raíces, nuestros orígenes, las costumbres. Y qué mejor manera de transmitirlo a través de algo tan, tan simple y tan masivo como lo es una radio. Así que bueno, él se preocupó, se ocupó de buscar, de gestar y de llevar adelante. En principio, bueno, buscar lo que es en ese tiempo lo que era el AFCA, buscar la autorización para la radio. Bueno, no accedimos. Y después con el tiempo comenzar a buscar el equipamiento, comenzar a buscar los materiales, todo lo que tiene que ver con la constitución de la radio. Así que bueno, la verdad que bueno, fue la idea y el proyecto de él en un principio para los hermanos de la comunidad. Y después de ahí, bueno, seguir trabajando, viendo de que nuestras raíces perduren, que nuestras raíces se conozcan, que nosotros como pueblo debemos a conocer lo que es importante. Así que, bueno, la verdad que muy buena iniciativa. ¿Dónde está ubicada la radio? Está ubicada acá en Rosario de Lerma, en Bogotá 271. Bueno, ahora en particular nosotros estamos refaccionando varias cosas porque, bueno, tuvimos ahí algunos inconvenientes con respecto a la cuestión edilicia y con el equipamiento, así que, bueno, estamos haciendo ahí una refacción y viendo de que las cosas queden con el pan. En realidad el estudio estaba en orden en tiempo, yo estaba trabajando en otras cosas y bueno. Por ahí el material y todo lo que nosotros tenemos, todos los instrumentos se dañaron un poco por la gente que estuvo participando en un momento. Pero ahora viendo la manera de volver a restituir. Está acá en Rosario Lerma, en Barrio Huasco, Bogotá 271. ¿Desde qué comunidad, cómo se llama el nombre de la comunidad donde están ustedes? La comunidad es Comunidad de Aguita Calchaquí, Rosario de Lerma. ¿Nos podés contar algo sobre la comunidad, como para aquellos que no la conocemos, cuántas personas la conforman? Y mira, nosotros en la actualidad estamos siendo alrededor de 130 familias. Es una zona tanto rural como urbana, mayoritariamente urbana, porque la mayoría de los chicos, bueno, como sabemos, en mi casa en particular también la mayoría busca progresar, estudiar, ver la manera de comenzar a generar otros vínculos, y bueno, nosotros acompañar a, hermanos que lo hacen, ingresar a las diferentes fuerzas, ingresar, tener diferentes tipos de capacitaciones, ver la manera de que, bueno, nosotros acompañarlos, porque en este caso ahora estoy como delegado, y ver la manera de que así como a mí me tocó ir a una universidad, tener la posibilidad de estudiar, también acompañar de esa manera a los diferentes miembros de la comunidad. O sea, por eso te digo, ver a aquellos que se ubicaron en una zona urbana, que siguen perteneciendo, que son y reconocen sus raíces, porque también ese es algo que por ahí se plantea, el hecho de que muchos de los hermanos por ahí, los padres, revalorizan nuestra cultura, pero los hijos por ahí, ya al instalarse, al ubicarse en una zona urbana cerca de capital, cerca de alguna ciudad, como que pierden esos conceptos o ese valor que se le tiene que dar a la cultura y tratan de evitarlo mayoritariamente. Pero nosotros tratamos de hacer eso, de que los chicos cuando se vayan, cuando tengan esas oportunidades de salir, ver la manera de que bueno, que lleven la cultura con cada uno de ellos, que entiendan de que tenemos que cuidar nuestras raíces, que tenemos que cuidar lo que es nuestro, y ver la manera de transmitirlo a nuestra descendencia, porque nosotros somos los que en sí tienen la responsabilidad de hacer eso. Y más que nada, a ver, nosotros como comunidad vemos la manera de estar unidos, cada uno obviamente enfocado, como te digo, muchos estamos en una zona urbana, y ver la manera de acompañarnos, ver la manera de estar involucrados en lo que nos pasa, pero también cada uno tiene su familia, sus relaciones, y reunirnos de tanto en tanto como para conocer cuáles son las situaciones de cada uno, cuáles por ahí son las necesidades, o por ahí para comentarnos. Como te decía, hay gente que de repente los mismos hermanos entraron a trabajar en alguna fuerza, sea una fuerza policial, la penitenciaría, el ejército, y contarnos que, bueno, que están progresando, que están mejorando, y sobre todo enseñando lo que es nuestra cultura. Bueno, Luciano, ¿cómo están con la programación propia, con las retransmisiones de programas de terceros, los enlatados? Y mira, nosotros en ese sentido estamos trabajando con una radio amiga, uh-huh. que bueno, veíamos las posibilidades de generar una programación paralela, y ver de ir acompañándonos a la par. Ahora en este tiempo, como te decía, estamos viendo de recuperar el espacio, porque bueno, la verdad es que bueno, dejé a un par de hermanos a cargo, y bueno, no cuidaron lo que es de todos en realidad, porque es para los hermanos. Así que bueno, viendo la manera de recuperar eso, seguir trabajando con ellos, con programaciones propias, con como decías, retransmitiendo por ahí programas a ver, hay una radio como, o por ahí, que de repente te enseñan y que nosotros retransmitimos por ahí lo que son los valores en otras comunidades, aparte de la nuestra, cómo se viven. O también hacerlo un poquito más amplio, ver la manera de que se conozca, ver los dos puntos de vista, ver la nuestra comunidad, las otras comunidades, y lo que es en general el panorama con el convivir, porque viste que nosotros, al reconocernos originarios, al ser descendientes o ascendientes de pueblos originarios, mucha gente por ahí se pregunta, o como me pregunto, mira, te digo, ayer justo cuando me estabas enviando un mensaje, estaba hablando con un muchacho, me decía, el primero me lo dijo en tono de burla, me dijo, ¿cómo saben ustedes quiénes son descendientes directos o quiénes van a ser? Y, por ejemplo, hacerle entender y decirle, bueno, para por eso justamente se hacen este tipo de proyectos, para que las programaciones, para que la gente que haga las transmisiones de radio, le digo, le haga llegar, le haga saber de que hay un grupo, que están las que existen las comunidades, hay personas que están dispuestos a seguir conservando nuestras tradiciones, a seguir conservando lo que son, lo que es nuestra cultura en sí. Por ahí, a ver, acá nosotros en Salta tenemos 9 etnias, 9 naciones. De esas 9 naciones, por ahí muchísima gente, la mayoría están en el norte. Nosotros tenemos acá en esta zona lo que es el Valle Calchaquí o yendo para la Puna, para la Cordillera de los Andes, bueno, estamos nosotros y los Collas. Y después de ahí, bueno, tenemos que ir más al norte como para ver al resto de las comunidades. Pero mucha gente por ahí no se interioriza, por eso te digo, a través de las programaciones, a través de los conceptos que nosotros podemos volcar o lo que nosotros podemos decir en la radio, ver la manera de que la gente sepa de que existe una cultura, que existieron, preexistieron, y que, bueno, ver la manera de que se interioricen y que también conozcan y por ahí se terminen reconociendo, yo no digo como diaguita o como colla, pero sí reconociendo de que tienen algún tipo de ascendencia de pueblo originario. Luciano, ¿qué alcance tiene la radio? ¿Cómo la podemos? ¿Está en las redes sociales? ¿Tiene, cuentan con página de Facebook? Y no, mira, te comento, las cuentas que teníamos nosotros de Facebook, las teníamos en que eran de la comunidad, en un teléfono que lo robaron, y bueno, los chicos no pudieron recuperar las claves. Bueno, fue más que nada eso. Y ahora, te digo, la verdad, estoy armando una página web, estoy armando todo completito. Como para ahora cuando vuelva a funcionar, tener todo al alcance, ver la manera de que estén en redes sociales, en una página web, una plataforma. Así que bueno, te estoy trabajando justamente en eso, estoy viendo de que esté, porque era, estaba en nombre de la comunidad, porque era comunidad de Ita Calchaqui, en Facebook, lo mismo que la habíamos enlazado en una cuenta en Instagram. Pero bueno, no pudimos recuperar esas cuentas, lamentablemente. Y ahora comenzar de nuevo y bueno, ya ponerlo ya a punto con todas esas cosas. Bueno, ¿querés agregar algo más, Luciano? No, agradecerte por el contacto. La verdad que es muy importante usted el trabajo que están haciendo allá. Nosotros sabemos que es muy sacrificado, sabemos que hay que trabajar todos los días, buscar, sobre todo ustedes saben que mantener una radio no es nada sencillo, no solo desde lo económico, sino también sobre todo desde el material humano. Y bueno, que los oyentes, que la gente que está escuchando, los hermanos de las comunidades, y bueno, y mucha gente más que seguramente los escucha, valore, le den el valor que tiene en realidad, el esfuerzo que tiene, porque muchas veces no se nota eso, sino salir al aire no significa que todo está bien o no se nota el esfuerzo que hay detrás, porque bueno, el ser un locutor, el ser un programador, el ser un periodista, un notero, hay un esfuerzo, hay un trabajo previo, hay que buscar la información, hay que buscar un montón de materiales que se tienen que llevar adelante. Por ejemplo, hoy ustedes para la radio seguramente tienen un compilado de música, tienen un compilado de materiales como para poder salir al aire. Y bueno, pero hay un esfuerzo previo, hay un esfuerzo que se hace, como te decía, no solo en lo económico, sino el material humano, porque tienen que estar dispuestos a hacer un programa todos los días y llevarlo adelante, porque más que nada es eso, llevarlo adelante que las radios escuchen, buscar que la audiencia preste atención, que la audiencia esté dispuesta a convivir, a dialogar, a tener ese ritmo que uno por ahí le puede dar desde la radio, ya sea con matices de seriedad, con matices por ahí, en tono de broma, pero siempre siendo respetuoso de la audiencia que nos escucha. Así que nada, o sea, agradecerles y bueno, dejar ese mensaje que la audiencia también tenga en cuenta eso, que ustedes están ahí todos los días para trabajar, para brindarse y para brindar información, sobre todo compartir con cada uno de los hermanos, con cada uno de los oyentes que tienen en la radio. Bueno, gracias por las palabras. Nosotros estamos cumpliendo 7 años al aire y bueno, también te queremos decir que estamos para formar una red de comunicadores, de informativos y bueno, ojalá que se pueda dar esto de retransmitir de información a través, bueno, de los diferentes medios de pueblo originario y más que nada también de los pueblos de Aguita. Así que bueno, eso, Luciano. No, por supuesto, por supuesto. A ver, nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de mantener nuestra cultura, de organizarnos entre nosotros y mostrarle al resto de las personas que la cultura que nosotros tenemos y que es de todos, porque en realidad es de todos, tiene que ser respetada y revalorizada. Y así como nosotros muchísimo tiempo lo hicimos, y seguramente lo vamos a seguir haciendo, respetar la cultura que tienen los demás. Yo me refiero, puede ser en cuanto a lo religioso, en cuanto a una ideología, en cuanto a una nacionalidad, también que se valorice y felicidades por los 7 años que llevan al aire, porque la verdad es que es un esfuerzo muy, muy grande lo que conlleva tener un programa. Imagínate, 7 años, y es muy trabajoso, es mucha responsabilidad, sentarse todos los días con todos los vaivenes que uno tiene por ahí, la vida nos va llevando, no, tenemos por ahí situaciones que por ahí no deseamos pasar, y lo mismo uno se sigue sentando delante de un micrófono, lo mismo uno sigue sentándose detrás de una consola, armando una programación, llevando, a ver, por ahí puede ser en tono de alegría, en tono de tristeza, pero estando, y la verdad es que bueno, sí, no, estaría muy bueno que podamos hacer esa red, mostrar todo lo que tiene que ver en nuestra cultura y la información del Valle, porque es la información que tiene que ver con todo lo que es el Valle Calchaquí, el Valle de Lerma. Y ver la manera de que la provincia conozca nuestras realidades. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Luciano Martínez. Te mandamos un gran saludo y bueno, será hasta la próxima. Oh, por favor, gracias a ustedes, que tengan un buen festejo, que tengan un buen día. Y bueno, a seguir para adelante y seguramente vamos a estar en contacto y ya vamos a armar para tener esa red de intercomunicación. Bueno, Luciano, entonces así pasaba en la mañana de clase turista, Luciano Martínez.